Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos un año más con Don de Lenguas. Mi nombre es Manuel de la Cruz y bueno, les quiero presentar primero a uno de los nuevos colaboradores de tercero de traducción e interpretación, Pablo Isidro. Hola, encantado de estar aquí. Esta es nuestra primera entrevista de la temporada y tenemos aquí a Javier Franco de la Universidad de Alicante, investigador, traductor literario. Es una persona que realmente está a la última de lo que es en investigación y de cómo hay que, de alguna manera, presentar la investigación al resto de la comunidad científica. Muy buenas tardes, Javier Franco. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí. Bueno, pues yo voy a dejar que la entrevista fluya, voy a dejar un poquito que Pablo dirija esta entrevista. Y bueno, le paso el testigo a Pablo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, estamos aquí con Javier Franco y la entrevista va a versar sobre todo sobre el proyecto estrella que tiene ahora entre manos, que se llama Vitra, que es la bibliografía de interpretación y traducción, y querríamos hacerle algunas preguntas en cuanto a esta aplicación. Bueno, lo primero que querría preguntarle sería cómo surgió la idea de Vitra, Javier. Sencillamente viví la necesidad en persona cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Descubrí lo extremadamente difícil, también fue hace muchos años en que Internet era bastante menos versátil en ese sentido, lo extremadamente difícil que era compilar una bibliografía realmente exhaustiva sobre cualquier aspecto específico de la traducción, más allá de las pocas docenas de volúmenes que todos conocemos. Al acabar la tesis me encontré con que tenía un par de miles de referencias que me había costado mucho parte de ellas encontrar y pensé en ponerlas a disposición de otras personas que estuvieran en una situación similar. Y luego fue creciendo de una manera casi autónoma, como pasa con estas cosas. Efectivamente, hemos recopilado algo de información por Internet y vemos que actualmente Vitra incluye una cantidad bastante grande, hasta 59.000 referencias, entre libros, artículos, tesis doctorales, y supongo que es una manera de acercar todas estas referencias que usted no encontró en su día a los estudiantes, sobre todo de traducción e interpretación, de cara a una mayor formación. En primer lugar, sí, sin lugar a dudas. Evidentemente trasciende mucho mis propios intereses particulares. Intenta recoger todo lo relacionado de una manera clara y directa con la traducción e la interpretación, no solamente aquello que me interesa a mí. Y el primer objetivo es poner todas esas referencias como una herramienta ágil y fácil de utilizar para que cualquier estudiante pueda rápidamente hacer un listado bibliográfico exhaustivo sobre aquel objeto de estudio que le interese. De todas maneras, la base de datos va más allá, tiene una segunda utilidad para investigación ya de carácter más profesional, al permitir cada vez más elaborar revisiones o panorámicas históricas sobre el desarrollo de la disciplina en sus distintos aspectos. Y desde hace 5 años hemos empezado a recoger también citas, las menciones de las distintas publicaciones, de tal manera que empieza a servir también como un instrumento para conocer las tendencias, las popularidades y en más de un momento. Si uno hace una búsqueda, como tú bien has dicho, en Vitra hay por encima de 59.000 referencias ya, todas ellas de traducción e interpretación. Si uno hace una búsqueda, no sé, traducción jurídica, le salen tranquilamente 2.000, 3.000 resultados, lo cual es en principio inabarcable. Entonces, el criterio de las citas, sobre todo si uno sabe interpretarlo correctamente, puede ser tremendamente útil a la hora de seleccionar qué lecturas se realizan, especialmente el orden de ellas. Javier, la verdad es que el panorama en investigación, en traducción e interpretación, desde los años 80 ha cambiado muchísimo. Hoy en día también con la implantación de los nuevos planes de estudio, las exigencias también a la hora de la acreditación de esa calidad en la investigación, pues es muy exigente. Estamos hablando constantemente de excelencia en la investigación, en la docencia. Vemos que vosotros también tratáis la cuestión más digamos, matemática, por un lado, ¿no? Entonces, mi pregunta va, en primer lugar, por esa dirección, ¿no? Es decir, ¿este instrumento también sirve a los investigadores para saber en dónde se encuentran, ¿no? Y a dónde pueden llegar en investigación desde el punto de vista cuantitativo? Y, por otro lado, ¿es un espacio público o es un espacio privado? Es decir, porque hoy en día están, de alguna manera, apareciendo empresas que se dedican a comercializar todo el tema de los índices, etcétera, etcétera. Por haber un poquito mi pregunta. En primer lugar, Vitra nació y mientras yo tenga algo que ver con ella, continuará siendo un espacio absolutamente público y abierto. Todo lo que está en Vitra es absolutamente transparente y está a disposición de todo el mundo. Dicho eso, hemos descubierto con estas primeras intentos de sistematizar la cuestión bibliométrica de medición de citas, impacto, etcétera, que estamos haciendo a partir de los datos de Vitra, hemos descubierto que elaborar índices de impacto fiables no es sencillo y probablemente una de las ideas que todavía están en el aire, pero importantes que tenemos que poner en marcha es facilitar esa tarea de tal manera que un investigador pueda entrar en Vitra y, siguiendo una serie de pasos que se le den, averiguar cuál es su estatus o su posición o el interés de su investigación de manera realmente comparable, porque el gran problema de las iniciativas que comentabas tú hace ahora un momento, Manuel, no es que sean de pago, que ya es un problema, aunque afortunadamente la mayoría de las universidades están suscritas de tal manera que se puede acceder a ellas individualmente de forma gratuita. El gran problema es que están tremendamente desencaminadas. El planteamiento, en primer lugar, está totalmente ajustado a las necesidades y a las características de las ciencias duras, no de las humanidades, que tienen características de cita y de lectura totalmente específicas. Y, en segundo lugar, existe un sesgo hacia lo anglosajón, por decirlo suavemente, que roza lo bochornoso. La idea de Vitra es que el vaciado de citas sea mucho más representativo, mucho más variado y mucho más democrático. Sí, sobre todo, pues una de las discusiones, mejor dicho, debates, ¿no? que en cualquier tertulia de café existe entre y se da entre los distintos investigadores, ¿no? De los compañeros, ¿no? Es que la validez, por ejemplo, de un artículo en una revista de impacto, ¿no? La famosa palabra, el impacto. Después, por ejemplo, libros, obras completas, ¿no? Es decir, la diferencia que hay, por ejemplo, entre publicar X números de artículos en revistas de impacto frente a lo mejor una obra, la broma que nosotros siempre hacemos es que Kant probablemente no hubiese sido catedrático porque tardó 10 años en escribir La crítica de la razón pura, ¿no? Hoy en día, evidentemente, es una de las obras más citadas. Entonces, sí que en Google sobradamente aparecerían todas sus citas. Pero creo que está un poco descompensado, ¿no? Porque las ciencias duras, ahí se pueden, a través del experimento, se pueden dar unos resultados muy concretos, se puede trabajar un aspecto del experimento experimental. Pero, claro, cuando estamos hablando en ciencias sociales, hay partes mucho más teóricas, hay partes que necesitan un desarrollo mucho más amplio, que, claro, en una revista o en un artículo de revista no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también está un poco descompensado. ¿Existe alguna manera, alguna forma de poder llegar a ajustar esto, de estos desfases? Yo he puesto el ejemplo de los artículos y de los capítulos del libro y de los libros, pero, bueno, existen otros. ¿Existe alguna manera de alguna manera buscar que esto se compense, un equilibrio? La respuesta es sí. Sí, pero de esa manera tiene que ser utilizando metodologías de medición totalmente distintas. Lo que has comentado tú, Manuel, yo no puedo añadir nada, es absolutamente evidente y es así. Lo que sí me gustaría decir es que incluso el criterio del contenedor es un criterio tremendamente discutible. Una de las cosas que hemos comprobado ya de manera fehaciente con las 70.000 más o menos citas que están vaciadas en Vitra es que una revista de prestigio tiene artículos con numerosísimas citas y artículos con cero o muy pocas citas. Entonces, pensar que un artículo con tres citas es igual de interesante o ha tenido el mismo impacto que un artículo con 300 citas por aparecer en la misma revista simplemente ofende a la razón. Y sin embargo, el criterio meramente formal y cuantitativo que se está utilizando en la actualidad, que es dónde has publicado, y según eso te diré cómo es tu artículo, indica que ambas publicaciones, la de cero citas y la de 300, han tenido el mismo impacto. Existe una necesidad urgente de introducir medidas de ajuste a los sistemas de medición actual. ¿Es posible hacerlo? La respuesta es sí, y la palabra clave en este caso es comparabilidad. Solamente tiene sentido y solamente es indicativo y solamente es justo comparar publicaciones de la misma naturaleza. Si yo comparo un estudio sobre traducciones de Blasco Ibáñez, los impactos que pueda haber recibido, con los impactos que pueda recibir un artículo sobre traducciones de Shakespeare, Blasco Ibáñez lo va a tener muy complicado y no va a tener nada que ver con la calidad relativa de ambos estudios. Sencillamente, la cantidad de investigadores interesados en Blasco Ibáñez es mucho menor, y es normal que así sea, que la cantidad de investigadores interesados en la traducción de Shakespeare, con lo cual el artículo de Shakespeare tendrá potencialmente muchísimos más investigadores que puedan llegar a citarlo. Las comparaciones tienen que establecerse, por lo tanto, entre grupos realmente homogéneos, y es en ese sentido en el que estamos trabajando ahora mismo en Vitra. Ahora, el año que viene, si no pasa nada, saldrá un artículo en Perspectives en esa misma línea. Hay un germen, y ahora es cuestión de interesar a más gente, que yo creo que estamos en ello también, y empezar a plantear alternativas viables y que tengan mucho más sentido. Por otro lado, estáis vosotros desde la Universidad de... tú, desde la Universidad de Alicante, también en contacto pues, con las agencias de acreditación, con el Ministerio, hay una colaboración, hay algún tipo de financiación, hay algún tipo de línea clara hacia dónde queremos ir. Se está discutiendo sobre estos problemas de los que estamos hablando actualmente, ¿no? En investigación, en ciencias, en humanidades. ¿Hay algún tipo de línea clara respecto a las instituciones? El debate existe y es generalizado en el mundo académico, como tú mismo has comentado antes cuando hablabas de las charlas de café. Es uno de los temas recurrentes y de no café, ¿no? En consejos de departamento, etcétera. En la propia bibliografía es cada vez más frecuente encontrarse estudios sobre el desarrollo de la propia disciplina. Ya tenemos 30 años de estudios de traducción autónomos y ciertamente está llegando el momento de hacer balance. En el caso concreto de Vitra, estamos realizando intentos, especialmente a través de Aieti, para que se produzca un reconocimiento y un debate con las agencias de calificación, etc. Lo que sucede es que estamos todavía muy en los principios y también tenemos la enorme desventaja de que no somos estadounidenses, con lo cual en ese sentido el prestigio tenemos que ganárnoslo más lentamente, hay que labrarlo más despacio. Estamos en ello, es pronto, todavía hay poco y ciertamente es una necesidad que está ahí. Bueno, a mí me gustaría preguntar por la trayectoria de Vitra. Si no nos equivocamos, fue una iniciativa que surgió en junio de 2001 y debido al crecimiento que ha tenido a lo largo de todos estos años, a mí me interesaría preguntar ¿qué gente hay detrás de Vitra? ¿Si ha sido solo usted el que ha llevado todo este trabajo a cabo? ¿Si ha habido alguien que le haya echado una mano en ese trabajo? Y de cara al futuro, si esto sigue creciendo, si será necesario ampliar el personal que esté detrás de Vitra o si se hará usted solo cargo de todo este trabajo. Como iniciativa, en 2001, como bien dices, nació de manera totalmente personal. Vitra ha disfrutado de un par de subvenciones, una del Ministerio y otra de la propia Universidad de Alicante, y durante 4 años hemos tenido una becaria, Rosana Antoki, que realmente ayudó mucho a que la base de datos creciera. Luego Vitra tiene, por supuesto, un carácter abierto también en el sentido de que cualquier autor puede proponer sus propias publicaciones para ingresar en la base de datos, y es algo cada vez más frecuente recibir correos electrónicos de autores de los rincones más alejados del mundo solicitando la posibilidad de que publicaciones suyas entren en la base de datos. Por lo demás, sigue siendo una iniciativa fundamentalmente personal, one man thing, y sí, sí debería ser más colaborativa en cuanto a la participación, pero no es sencillo conseguir personas que... Pues es un trabajo bastante laborioso, que estén especialmente interesadas, y está el problema de la financiación y la crisis, pero también estamos en ello y esperamos que se abra en ese sentido. Hoy va a dar una conferencia aquí en nuestra Facultad de Traducción e Interpretación, ¿no? Va a dar la conferencia inaugural de grado y de máster. ¿Qué le va a decir usted hoy a la comunidad académica y a los estudiantes en su conferencia inaugural? He intentado que sea una cosa muy, muy sencilla y al mismo tiempo que tenga repercusiones claras para la manera en que los alumnos, los traductores en formación enfocan esta tarea. Se va a centrar en el hecho de que la traducción no se limita al intento de reproducción, va mucho más allá, es mucho más creativa y es mucho más compleja y es mucho más bonita que la mera reproducción, y alguna pincelada sobre las consecuencias que eso tiene en el propio concepto de traducción. Mi idea es abrir mentes, abrir ojos, para que las personas que quieren convertirse en traductores empiecen a vislumbrar realmente lo apasionante y lo creativo que puede ser el ejercicio de esta profesión y el margen de libertad y de responsabilidad que tenemos los traductores a la hora de realizar nuestra tarea. Desde asociaciones como la IETI, también como ACE Traductores, etcétera, pues hablando ya, por ejemplo, del mercado de la traducción, mercado editorial, etcétera, hay a veces que hay ciertas voces pesimistas que hablan que los traductores no pueden vivir de la traducción, que la traducción, por ejemplo, la traducción literaria realmente es un arte que se hace por amor al arte. A los jóvenes que van a escucharle hoy en la conferencia, ¿qué le podría decir usted al respecto? En primer lugar, siendo mala persona y siendo duro y con ganas de asustar un poco, lo primero que les diría es que con suerte el 20% de ellos van a trabajar realmente como traductores o como intérpretes. La segunda cuestión es que depende de cada uno formar parte de ese 20% o no. Si alguien quiere, si alguien insiste, si alguien se prepara, sin lugar a dudas llegará a traductor-intérprete. Entre paréntesis, el otro 80%, al menos hasta ahora, siempre se ha colocado bien en trabajos relacionados con algún tipo de gestión internacional, y mucha gente, de hecho, prefiere trabajar en un banco antes que estar en casa traduciendo libros. Uno tiene que tener un carácter muy especial para que eso le guste, y a los que nos gusta nos vuelve locos. En cuanto a los sueldos, a lo que se gana siendo traductor, hombre, yo llevo oyendo esto pues más de 30 años, no es algo nuevo. La traducción literaria se paga bastante mal, pero es perfectamente posible vivir de la traducción literaria. Yo he vivido la traducción literaria durante 12 años y, vamos, no me moría de hambre. Lo que yo aconsejaría en ese sentido, si es que los consejos sirven de algo, es que quien quiera dedicarse exclusivamente a la traducción, probablemente lo más inteligente sería simultanear traducción de carácter humanista o literaria con traducción técnica o jurada, que se paga mucho, mucho mejor. Es posible vivir de la traducción, no es fácil, pero bueno, en estos tiempos y en este mundo, ¿qué es fácil? Bueno, queda ya poquito, estamos casi finalizando nuestro programa, quedan aproximadamente unos minutillos todavía para finalizar. Me gustaría decir que, bueno, la traducción es algo que ha existido prácticamente desde siempre, es una de las profesiones más antiguas de la historia de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Constantemente estamos traduciendo mundos, mundos literarios, mundos de vida, y la verdad es que las lenguas, gracias a las lenguas, tenemos acceso al otro, es una especie de, ¿no?, una manera de tender puentes, ¿no? En ese sentido, usted, o tú, como traductor, como profesor en Alicante, ¿cómo estás viviendo en estos momentos la situación en una zona tan multicultural como es Alicante, ya no solo con comunidades como pueden ser la germana o como puede ser la anglosajona, sino con el tema, por ejemplo, de la inmigración en esos países. ¿Se tienen esos puentes? ¿Cómo ha evolucionado también el tema de las lenguas en zonas como es el Levante? ¿Ves que ha habido un progreso, ha habido un acercamiento, ha habido un desarrollo al respecto a las políticas lingüísticas, no solo de normalización lingüística, sino desde el punto de vista, bueno, pues de la asistencia, por ejemplo, en un juzgado a un detenido, ¿no? La cuestión concreta de la asistencia judicial, como sabéis seguro, está ahora mismo precisamente en el alero y existe un movimiento de reivindicación muy fuerte aprovechando una directiva que ha sacado la Unión Europea donde se exige, por desgracia de manera ambigua, la calidad en la asistencia en el ámbito judicial, porque si no, realmente el tipo de justicia que estamos ofreciendo a los extranjeros es como mínimo atentatoria contra los derechos humanos. En cuanto a la, y espero que la cosa vaya para adelante, el problema, como siempre, es que si lo hacen bien, si el Ministerio realmente apuesta por una calidad mínima en la interpretación judicial, eso le va a costar más dinero y es lo que no les hace tanta gracia. En un sentido general, yo pienso que antes de la crisis estábamos avanzando de manera importante. Por ejemplo, existía también una idea, y creo que se llegó a aprobar un proyecto de ley de accesibilidad, de traducción en lengua de signos, etcétera, que resultaba tremendamente prometedor para compensar a las personas con minusvalías y para hacer este mundo un poquito más justo. Con la crisis, a partir de 2008-2009, todo esto está tremendamente parado y nuestra esperanza y nuestra reivindicación, que tiene que estar ahí constante, es que en algún momento se retomen esos caminos de mayor justicia social. La interpretación, la traducción son herramientas especialmente útiles y especialmente adecuadas precisamente para conseguir no solamente una mayor unión multicultural, sino una mayor justicia social interna en cualquier país, muy especialmente con la interpretación comunitaria, que como sabéis es uno de los campos precisamente en mayor expansión en investigación y con razón, porque es la gran moneda de pago en lo social que tiene la traducción e interpretación. Bueno, desafortunadamente llegamos al final del programa. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros hoy. Como ven, ha sido un programa en el que no hemos tocado solo el gran proyecto de Vitra, sino que hemos tocado otras aristas de tema social, tema político, siempre interesante y que despierta opiniones en cualquiera. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y muchas gracias, Javier, por colaborar hoy con nosotros y esperemos que acuda mucha gente a la conferencia de hoy y resulte muy interesante. Muchas gracias, ha sido un placer. Desde el programa de Donde Lenguas nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias. Un saludo, oyentes.